verte y despertarme junto a ti. Es lo que más deseo, ir a donde estés, quedarme siempre ahí, detener el tiempo, sentir tu mano firme que no me deja ir, seguir ese perfume que me recuerda a ti. Y yo, ¿qué haré con este amor? ¿A quién se lo daré si tú no estás conmigo? Y yo, ¿qué arriesgo el corazón? No sé si aguantaré un día más sin ti. Dime si te sientes como yo, si sueñas con tocarme. Esta espera sabe eternidad y se te ha hecho tarde. Creí en tus palabras del principio al fin, y fui la que te amaba, me estás dejando ir.